Carlos, buen día. Bien, ¿cómo están ustedes? Tenemos un día de júbilo hoy, ¿eh? Tenemos un día para estar en la terraza. Yo tengo esa suerte en Parque Chas, así que tenemos un día de sol. Así que, bueno, no aquí estamos bien. No es poca cosa. Y vos lo dijiste. Estoy en mi mes, Carlito. Claro, yo creo que hace décadas y décadas que en este mes todo el mundo en algún momento se lo recordará a Juan Carlos Junio. Sí, es más, casi te diría que es una tentación irresistible de todo el mundo de hacerme un chiste con mi apellido. Pero el que considero más interesante de todo es el de un compañero de trabajo que me decía, ¿cómo te va mes en curso? Mes en curso, es muy lindo. Mes en curso, sí, este fue el más original. Después, bueno, son bastante repetidos. Aquí estamos en mi mes. Bueno, y debe ser además un trabajo de un empleado de la aduana cuando entraron los familiares desde Europa, ¿no? Sí, muy bien, Carlos, muy bien. Te voy a decir una cosa, mirá. Mi papá, que vino de la isla de Rodas, de Grecia, que eran judíos españoles separadí, se tenía un apellido en realidad que era Juniu, H-O-U, y tenía un nombre relacionado con la tradición separadí que era Nachman, bien, que había sido un dirigente separadí en España. Cuando llegó, como vos decís, el vista de aduana, cuando le dijo Nachman Juniu, dijo Alfredo Junio. Bueno, como tanta gente, ¿no? Bajaba de un barco, quizá 500 personas, y los vistas no daban abasto. Así que la historia de mi apellido, como la de tantas otras, no tiene nada que ver con la realidad. Es verdad, ¿no? Como Corleone, que era en realidad el pueblo de Corleone. Así es, sí, sí. El Don Corleone. Bueno, es famoso. El tipo se le ocurrió un mes del año. Y bueno, y así quedamos, ¿no? Generaciones de junio, pero de eso no vamos a hablar ahora más que lo que ya he hablado, y vamos a pasar a otros temas. Muy bien. Mirá, yo desde el punto de vista político-económico estaba pensando en una cuestión que sería la siguiente, ¿no? Que son los intentos de la derecha por recuperar la iniciativa, que yo creo que en realidad la perdieron con la derrota político-electoral del mes de octubre y, bueno, y una fuerte iniciativa de legitimidad del nuevo gobierno de los Fernández, ¿no? Pero hay un derrotero en estos pocos meses de esta derecha que está asumiendo ya ribetes mucho más complejos, porque comenzó con una suerte de convivencia pacífica cuando vino la pandemia. Después comenzaron algunos voceros a denostar desde el punto de vista ideológico, como Frank Guy, que decía que, bueno, para aplanar la curva el gobierno destroza la economía, o Broda, que las cuarentenas agravan la pobreza. A renglón seguido pasaron de cuestiones ideológicas a organizar cacerolazos, ¿no? Contra la dieta de los diputados, después por la liberación de los presos que iban a devorar a toda la sociedad, y ahora directamente han salido a convocar a núcleos marginales, violentos, con rasgos nazifascistas, antisemitas, antiperonistas, antiizquierdistas y con rasgos muy agresivos a la calle. O sea que hay una suerte de derrotero, como decía, de incorporar cada vez más agresividad, y eso es porque crece la legitimidad del gobierno, inclusive en núcleos que van mucho más allá del Frente de Todos, o sea, en el propio espacio de la oposición hay una legitimidad importante de Alberto y del gobierno, más que nada con este tema de la pandemia. Así que, bueno, han salido con esto, pero la clave de estas minorías, que uno también, Carlos, podría preguntarse, ¿tiene sentido que comentemos tanto lo que 200 marginales hacen? Bueno, si fuera por eso, no tiene sentido. El problema es el de siempre, que es el de los medios de comunicación, que multiplican a esos 200 marginales violentos por millones y millones en sus medios de comunicación. O sea, son un instrumento propagandístico de los medios de comunicación, que, bueno, como siempre digo, ya no solo comunican, no solo influyen, sino que son parte de la misma sustancia del poder, los medios de comunicación. Bueno, En esa fase estamos. De cualquier manera, por más odioso que sea, yo creo que el gobierno sostiene la iniciativa, ¿no? Yo creo que el martes pasado planteaba, bueno, está el impuesto a la riqueza, que es una gran iniciativa, viene la interrupción voluntaria del aborto, la reforma a la justicia. O sea, creo que el gobierno tiene la legitimidad por su conducta ante la pandemia, pero a su vez con, en fin, iniciativas que son muy sentidas por la sociedad, lo cual no quiere decir que no crezca la conflictividad con la derecha, ¿no? Ese es el enfoque que quería comentar, Carlos. Y a lo mejor una cosa y la otra tienen una relación estrecha, que como no se puede reaccionar en público por unos temas, se le busca la quinta pata al gato, y acá el asunto es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Sí, efectivamente. Vos sabés que yo, con mi optimismo histórico, no quiero sacármelo, yo francamente creo que por más que tienen un poder inconmensurable mediático y, bueno, de capacidad de modelar la opinión pública, el sentido común y todo lo que sabemos, sin embargo, los hechos son los hechos, y cuando los gobiernos tienen políticas que benefician a la mayoría de la sociedad, yo creo que la sociedad tampoco está tan embotada como para no poder comprenderlo, analizarlo y finalmente pronunciarse, como fue justamente las elecciones del mes de octubre. Si no, no tendríamos a este presidente y a esta vice, sino que hubiera continuado Macri, ¿no? Así que yo creo que si el gobierno se orienta a favor de beneficiar a las grandes mayorías, como toda la política que está haciendo de contribuir a morigerar esta pandemia, francamente creo que va a continuar sosteniendo el apoyo popular. Es verdad, y son tiempos para el optimismo histórico. Estos malos tiempos necesitan que nos acomodemos. Ladra su cachorro. ¿Cómo se llama su perro, Juan Carlos Junio? Se llama Ozzy. Y lo dejé bien lejos de acá, pero bueno, tiene un ladrido de león, Carlos, entonces no puedo evitarlo porque lo tengo en la terraza y sin embargo se escucha. Bien, señal que cabalgamos. Estaba diciendo, sí, que este tiempo para nosotros requiere de optimismo histórico. Dejemos el pesimismo histórico para tiempos mejores. En este, que es un tiempo complejo, necesitamos de todo el optimismo. Mientras hablamos con Juan Carlos Junio, me está llegando ahora la información del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy, martes 2 de junio a las 7 de la tarde, presenta un espacio, a través del espacio de género, una charla en vivo sobre un tema central, violencias en tiempo de COVID-19, desde una mirada feminista. Ileana Arduino y Lucía Caballero van a charlar sobre este tema en público a través de una transmisión de Instagram, y como Juan Carlos Junio es el presidente del Centro Cultural de la Cooperación, le quiero preguntar, ¿es un ciclo que está comenzando? Sí, efectivamente, hoy debutamos con esa propuesta que vos decís, y vamos a hacer semanalmente este tipo de cosas sobre temas más diversos, muy relacionados más que nada con la actualidad, ¿no? Con los retos y los desafíos de estos momentos en materia económica, todo el tema más que nada cultural, música, teatro, bueno, el tema de género es un tema vital. Y bueno, en general nosotros estamos tratando de mejorar los contenidos de nuestra propuesta mediante estas metodologías. Fundamentalmente nosotros tenemos un canal web, Floreal TV, bueno, además de nuestra página web, además de, bueno, de las redes, en Facebook nosotros tenemos 100.000 seguidores, pero en el canal web, allí tenemos una propuesta muy rica, con entrevistas de todo tipo, con documentales, con videos, con revistas teóricas, en fin. Tenemos una biblioteca que tiene una propuesta, Leer en Casa, recomendando temas y títulos, o sea, en fin, estamos tratando de mantener vivo todo lo posible y de hacer un aporte también desde la cultura, que es lo nuestro, para que la gente siga, bueno, recibiendo contenidos, ilustrándose y entreteniéndose, porque también de eso se trata. Central en este momento. Bueno, gracias por ayudarnos a contarlos. Juan Carlos, un abrazo grande. Chau, Carlos, hasta el martes próximo, gracias. Juan Carlos Junio, nuestro columnista de política y economía, dándonos una vueltita sobre esto, ¿no? Lo que está en juego en la sociedad.